al margen. Yo soy profesora del campo de la práctica en el Instituto de Formación Docente de Bariloche y actualmente integro el equipo directivo, soy la coordinadora de formación permanente, que es la que vincula a los maestros y a las maestras con el instituto en su formación continua. La situación que está en los medios de comunicación y que la comunidad conoce a través de ellos es la situación de la ciudad de Buenos Aires. Son los institutos de formación docente donde trabajan nuestras compañeras y compañeros profesores que tienen riesgo de perder su fuente laboral porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha definido cerrar los institutos de formación docente. Mi nombre es Carolina Sena, soy la directora del Instituto de Formación Docente de Bariloche y hace pocos días, el 16 de mayo específicamente, se organizó en la legislatura de CABA, como decía Vivi recién, que es el foco donde está el conflicto, la amenaza de cierre de los institutos, se organizó un debate, una jornada de debate, el posible cierre de los institutos, porque hay un proceso de lucha y defensa de cada una de las instituciones, se relaciona con la propuesta que se elevó a la legislatura porteña sobre la creación de lo que se llama UNICABA, que sería una universidad que iría, según la propuesta, a subsanar esta cuestión de los 29 institutos que irían a cerrar para que se formen maestros en esta universidad. Por eso una de las premisas de esta lucha se llama no al cierre de los institutos, no al 29 por uno. El 29 es el número de institutos que corren el riesgo de ser cerrados y el 1 alude a esta propuesta de UNICABA que en el debate en el que yo les mencionaba, les contaba que estuvimos presentes, se ve como una propuesta inconsistente por múltiples razones. Lo que podemos aclarar y compartir con la audiencia es que en Río Negro no tenemos esa amenaza. Los institutos de formación docente, que somos más de 10 en toda la provincia de Río Negro, pertenecemos al Ministerio de Educación, estamos incluidos en la Ley Orgánica de Educación, compartimos con los otros niveles las mismas autoridades, las mismas formas de trabajo. Nosotros en estos momentos estamos en un proceso de titularización. Los profesores que trabajamos en los institutos hemos logrado, conquistado a través de también de muchas luchas, que podamos titularizar en nuestros cargos a través de concursos, de ingresos, de oposición. En principio, en Bariloche tenemos la iniciativa de, además de la carrera de educación primaria, del profesorado de educación inicial y de educación especial, estamos en el proyecto de abrir la carrera, el profesorado en filosofía. Y nos sumamos obviamente a la lucha nacional a través de la CETERA. Así que estamos haciendo este trabajo articulado de conocer, de saber. Cuanto más difundamos y nos informemos, más claridad vamos a tener también para luchar por eso. Bueno, acuerdos son fundamentalmente la primer mesa de debate, la conformaron legisladores y digamos lo que sería la Cámara Legislativa, que son en definitiva los representantes de la ciudadanía que van a tener que votar a favor o en contra de este proyecto. Entonces lo que se empezaron a desarrollar y abrir y argumentar son los fundamentos por los cuales se podría aprobar o no esa propuesta. En su mayoría, lo que nosotros escuchamos y lo que se vio ahí, que es un acto institucional importante, un acto político también. Cuando digo político, no digo partidario, sino que es un lugar que ayuda a la toma de decisiones, ¿sí? La mayoría de los representantes de la legislatura que no aprobaría el proyecto de UNICABA, sobre todo por estas razones que recién estábamos comentando. Es un proyecto que tiene problemas, por ejemplo, en pensar un gobierno institucional abierto. Los institutos de formación docente en todo el país estamos regidos por la Ley de Educación Superior No Universitaria. O sea, no somos universidad, pero tenemos gobiernos colegiados. Eso quiere decir que cada claustro, o sea, cada grupo de actores de la institución, llámesele claustro de estudiantes, claustro de egresados, claustro de profesores, debería estar representado en la toma de decisiones de cada institución. Y esto es lo que está bastante difuso, ambiguo, en la letra del proyecto de UNICABA. Nosotros sabemos que los institutos son también polos de desarrollo cultural, espacios políticos de participación ciudadana, no solo son espacios de formación. Y la otra línea que existe también es una línea más que fabrica profesionales como si fueran personas o productos en serie, y eso es una línea muy ligada al mercantilismo, a las perspectivas neoliberales que también estamos viendo que vuelven a resurgir.